hablar en lo que adelantábamos en la apertura en relación a las notas que se empezaron a publicar en el diario Clarín y en el diario La Nación periódicamente, últimamente, en torno a la Universidad de Buenos Aires. Para eso estamos en comunicación con Miriam Feldfeber, que es profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Hola Miriam, te saludamos acá Hernán, Aldana y Antonella, te damos la bienvenida al Enredando las Mañanas. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, Miriam, queríamos empezar dialogando contigo sobre cuál es tu perspectiva de lo que se está poniendo en cuestión con las notas estas a las que hacíamos alusión, que salen últimamente con mucha periodicidad en estos diarios, apuntando a la calidad, entrecomillada, la gratuidad y la eficiencia de las universidades públicas argentinas. Sí, obviamente solo con hacer un recorrido de los titulares de los diarios, ¿no? Desde si vale la pena estudiar, que la universidad no está entre las universidades argentinas no están entre el ranking de las 50 mejores, si la universidad desperdicia o no recursos, si las universidades privadas tienen más alta tasa de graduación que las públicas. Obviamente que lo que se está buscando instalar es un escenario de deslegitimación y desprestigio de las universidades nacionales, y obviamente no esto genera un espacio propicio para avanzar en políticas que obviamente creemos que no están vinculadas con no reforzar el papel de las universidades nacionales, ¿no?, en función de un modelo, un proyecto de país, ¿no? Ahí en ese sentido, hola Miriam, Hernán te saluda. Buen día, Hernán. En ese sentido, que si tuviésemos que sintetizar un poco, ¿cuál es la propuesta del macrismo en términos de política universitaria, ¿no? Que quizás más solapadamente empiezan a construir en clave de nuevo sentido común estos medios hegemónicos. ¿Qué propuesta, si es que la hay, si resulta coherente, tiene el macrismo en términos universitarios? Sí, si bien no está explicitada cuál va a ser la política destinada al sector universitario, la educación superior y a ciencia y tecnología, uno puede ya, bueno, observar algunas cuestiones que son preocupantes, ¿no? Por un lado, el tema del financiamiento universitario, ¿no? Ya lo que ha pasado desde los inicios de la gestión en relación al tema del presupuesto universitario, obviamente presupuesto que fue aprobado el año pasado y que no contemplaba lo que ha sido la devaluación, la fuerte devaluación a los inicios de este gobierno, y que obviamente ya coloca a las universidades nacionales en una situación muy compleja de poder llegar a fin de año con el presupuesto establecido. Si bien se formalmente en mayo el presidente anunció un incremento del presupuesto universitario, esto todavía no se ha hecho efectivo, y en algunos casos no es un incremento presupuestario, sino que es el envío de partidas que estaban pendientes desde el año pasado, ¿no? Entonces, un tema es el tema del financiamiento. Otra cuestión que aparece preocupante en el discurso tanto del presidente como del ministro de Educación es esta idea de, bueno, esto de crear, ¿por qué se crean universidades en todos lados, no? Esta idea de creación de universidades nacionales sin sentido, que si bien hay que señalar una cuestión que sí es un problema de nuestro sistema de educación superior, es que no tenemos un sistema. Es verdad que muchas veces se crean universidades nacionales sin ningún tipo de planificación de qué universidades, en qué lugares, con qué carreras. También hay que señalar que en los últimos años se crearon universidades a las cuales han tenido acceso hijos de familias que nunca habían tenido acceso a la universidad, ¿no? Algunos son hijos de padres que ni siquiera habían tenido acceso a la posibilidad de estudios en el nivel secundario y en algunos casos al nivel primario, ¿no? Entonces accedieron en los últimos años hijos de familias de sectores populares a las universidades nacionales que se crearon en los últimos años, ¿no? Hoy Argentina cuenta en cada provincia al menos con una universidad nacional, hecho que no pasaba antes. En un contexto también que hay que señalar, que es que en los últimos años se considera que la educación superior es un derecho, ¿no? Esto no es una cuestión de Argentina, sino que ya en el año 2008, en el marco de la conferencia que se realizó en Cartagena de Indias, se estableció que la educación superior es un bien público y es un derecho social y que el Estado tiene el deber de garantizarlo. ¿Qué significa esto? No todos tenemos la obligación de ir a la universidad, pero el Estado tiene la obligación de garantizar la posibilidad de estudiar en el nivel superior, en la universidad o en institutos superiores de formación docente técnicos a toda la población, ¿no? Y otra cuestión que me parece interesante, que tal vez es un debate mucho más complejo y que no se está dando, que es, bueno, a quiénes está destinada la universidad, ¿no? Esta idea de recuperar o no un poco esa mirada elitista acerca de quiénes pueden acceder a la universidad, que no todos pueden acceder a la universidad, no cualquiera podría ser médico, y que un poco subyace tanto en alguna de las presentaciones que se realizan a nivel oficial y en lo que ustedes señalaban, ¿no? Esta circulación en los medios sobre el tema de la universidad, ¿no? Miriam, no solo los medios, ¿no? Varios funcionarios del actual gobierno nacional. Hay una nota muy interesante en la última crisis que se llama la CGT de la clase media, y en un momento citan a un funcionario del Ministerio de Educación y ahora Deporte, que no es un dato menor, ¿no? Que el Ministerio de Educación haya pasado a ser Ministerio de Educación y Deporte. Nos habla de la política del macrismo y dice, habló ante algunos rectores del, entre comillado, crecimiento excesivo, la calidad relajada, la discrecionalidad en el manejo de recursos, de un sistema pervertido en el que se han creado carreras a troche y moche, y remató con un estribillo de época. Hubo fiesta, hay que apagar la música, arremangarse y ponerse a trabajar. ¿Qué opinión te merece esta cita? Bueno, obviamente que muchas veces sabemos que atrás de lo de hubo fiesta, arremangarse, es bueno, políticas de ajuste, ¿no? Sí, claro. Quería compartirles por ahí, y creo que sería interesante invitar al público que escucha la radio. Nosotros armamos un espacio colectivo de investigadoras, docentes preocupadas por la educación pública en general y poder participar en el debate. Se llama Conversaciones Necesarias. Y justamente el tema del mes es el tema de universidad, ¿no? Y ahí hay tres artículos, uno de Graciela Morgade, uno de Sandra Carli y otro de Silvia Serra, donde justamente discutimos todas estas cuestiones, ¿no? En relación a el para quién es de la universidad, si volver a la idea, a la visión de, digamos, nosotros consideramos el artículo de Graciela Morgade, analiza cómo pasamos de una visión de privilegio, la idea de derecho, y parecería que esta idea del derecho a la educación superior, a la universidad, vuelve a ser cuestionado, ¿no? Con temas que se plantean que es necesario revisar, ¿no? ¿Qué pasa con los alumnos que ingresan y en qué medida las universidades generamos condiciones para aquellos alumnos que ingresan o que ingresan inclusive por primera vez, familias que ingresan, llegan a la universidad, se generan las condiciones para realmente garantizar que ese derecho a la educación se pueda cumplir, ¿no? Para que esos alumnos puedan permanecer y puedan egresar. Hay un tema que aparece mucho en los medios, que es la baja tasa de graduación, que es un tema, un problema sobre el que hay que discutir. Pero muchas veces, por ejemplo, cuando se hace la comparación de cuántos egresan de las universidades nacionales y cuántos de las universidades privadas, se deja de lado lo que es la universidad como institución en sí misma, que tiene la función, obviamente, de graduar, de formar profesionales, pero también desarrolla funciones que hacen a la investigación y a la extensión. Uh-huh. Entonces, tener, por ejemplo, buenos hospitales públicos depende de formar profesionales en nuestras universidades nacionales con determinada visión. Y todos estos temas quedan fuera de la discusión, ¿no? Cuando se habla de la fiesta, nadie hace alusión a qué investigación se produce en las universidades nacionales, cuál es la calidad de esa investigación, cuáles son sus aportes, qué aportamos en relación al desarrollo científico-tecnológico, a la investigación en diversas áreas, qué pasa en relación al tema de la extensión universitaria y cómo se piensa esta universidad vinculada a los problemas reales que la sociedad propone, ¿no? Un ejemplo concreto. Bueno, queremos formar médicos para que solamente atiendan en sus consultorios, o queremos formar médicos que puedan dar respuesta a las necesidades de la salud de la población en términos más integrales. ¿Queremos formar arquitectos que solamente hagan los edificios de Puerto Madero, o queremos formar arquitectos e ingenieros que puedan dar respuesta a los problemas habitacionales de nuestra sociedad? Bueno, esas son discusiones de fondo que muchas veces quedan afuera de estos debates, ¿no? De donde lo que se busca justamente es desprestigiar las universidades nacionales, y obviamente atrás de eso hay un escenario de privatización, de financiamiento que salta a la vista, ¿no? Sí, ahí cuando De Oro Roca denunciaba, ¿no?, que las universidades se convertían en expendedoras de títulos, me parece que un poco lo que subyace en muchos de estos discursos es eso, ¿no? Reducir a la universidad a la lógica de qué nivel de graduación tienen con respecto a las universidades privadas. Y el discurso que también muchas veces se trata de instalar públicamente, que ha aparecido en los medios en las últimas semanas, había una nota en Clarín, a doble página, que era que porque pagaban se graduaba más rápido, ¿no? Entonces, esta lógica de la eficiencia vinculada lo mercantil y a que sea más bien un recurso a conseguir en el mercado en función del poder adquisitivo y no un derecho, como decías vos, Miriam, es muy fuerte, ¿no? Y se enmarca en esta contraofensiva más cruda y neoliberal que nos propone el macrismo. Y el debate de la gratuidad y equidad, ¿no? Que lo reeditan, que cala profundamente en el sentido común, esto de decir, bueno, el que pueda pagar, que pague, para que eso se destine a los que no pueden hacerlo. Además hay una cuestión que es, a ver, es interesante, que no sé si el tiempo nos da para el análisis, pero decir, bueno, ¿cómo se sostienen las universidades nacionales? Con el presupuesto nacional. ¿De dónde salen los recursos? Obviamente que básicamente los impuestos. Uno de los artículos a los que ustedes aluden, no recuerdo, creo que es el de Aleto Guadani, que decía, bueno, un alumno, un joven, un niño que está cartoneando y compra un sachet de leche, con eso está sosteniendo las universidades a las cuales no va a llegar. Bueno, eso es otro problema que habría que discutir. ¿Por qué tenemos una estructura tributaria tan regresiva? Y en proporción, los que menos tienen aportan más al presupuesto público. Sí, como en otros países, pero muchas veces nos queremos parecer a otros países. Entonces traemos el ejemplo de otros países para otras cuestiones. Bueno, si queremos traer el ejemplo de otros países, también traigamos la estructura tributaria de otros países. Las estructuras tributarias más progresivas le cobran más impuestos a los que más tienen y no a los que menos tienen. Y acá vamos en un camino inverso, ¿no? En relación a qué está pasando con las discusiones en términos tributarios, en términos de los blanqueos, etcétera. Entonces, hay una política de que las personas puedan blanquear su dinero, pero no tienen que traer al país. Entonces, ese no es dinero, ¿no? Entonces, uno puede empezar a mirar otras cuestiones que tienen que ver con, bueno, discutir el tema de la gratuidad. Lo que aparece tanto en La Nación como en Clarín permanentemente es que las universidades no son gratuitas porque en realidad de alguna manera se sostienen. Bueno, esto siempre sucede. Cuando decimos una escuela pública es gratuita, siempre se sostiene con recursos. La discusión es, ¿esos recursos tienen que salir del bolsillo de las personas o del presupuesto público? Y ahí discutamos cómo componemos el presupuesto público, ¿no? ¿De dónde salen los impuestos? ¿A quiénes les cobramos impuestos? ¿Y cómo sostenemos las universidades? Que además pensemos esto, no es solamente que ese chico que se espera que pueda llegar a la universidad y que no debería estar cartoneando, sino que debe estar estudiando y sus padres tener garantizado su trabajo. Además, ese chico, si va a atenderse a un hospital público, si va a una escuela, etcétera, y demás, se supone que lo que la universidad produce debería, ¿no?, redundar en beneficio de mejorar la calidad de vida de ese chico, ¿no? Entonces no se trata solamente de la persona que recibe su título en términos liberales o individuales, que también está presente, ¿no? Porque la universidad tiene la obligación de formar profesionales. Ahí hay otro eje también que estuvo muy presente en este último tiempo, que es el del ingreso irrestricto, ¿no? Es decir, que incluso llevó a todo un debate en torno a lo judicial, ¿no? A los fallos, a las reformas de ley. Hace poquitos días se un poco se denunció lo que ocurrió en la UNAN, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que más del 90% de los que habían intentado ingresar fueron rechazados. A veces se toma como referencia, son muy distintos obviamente los sistemas en el caso de México y de Argentina, pero siempre está presente esta posibilidad o no de que rija el ingreso irrestricto, ¿no? ¿Qué opinás en ese sentido? Sí, bueno, ahí hay toda una discusión de qué es, bueno, algunos dicen si es ingreso irrestricto, ingreso directo, qué pasa con eso, qué pasa con la experiencia de los jóvenes una vez que ingresan, ¿no? Sandra Carly, analizando la experiencia de los jóvenes que ingresan a la universidad, ¿no?, muestra muchas veces cómo en realidad hay veces los jóvenes mismos desarrollan estrategias para permanecer en un sistema que muchas veces en forma directa o indirecta los expulsa, ¿no? Igual de todos modos sabemos por eso que decir solamente ingreso irrestricto en sí mismo no dice nada, sino bueno, ¿qué implica esa posibilidad de acceder? ¿Quiénes pueden acceder? Muchas veces se pone como ejemplo por país cercano que es Brasil. Es verdad que una vez que uno ingresa al sistema universitario, las universidades estaduales o federales en Brasil, el grado y el posgrado es gratuito, ¿no? Y hay sistemas de becas y de apoyo para que realmente el tránsito por las universidades sea, comillas, exitoso, en el buen sentido de la palabra. Pero bueno, ¿quiénes llegan a ingresar a la universidad? Ahí rinden un examen que es el vestibular, que lo preparan los jóvenes a lo largo del secundario. Algunos inclusive están 3 años preparando sus exámenes vestibulares, hacen como pruebas para poder acceder, y ahí realmente se da una fuerte discriminación, muy vinculada obviamente al origen socioeconómico de la población, ¿no? Por eso durante el gobierno de Lula se desarrollaron medidas para tratar de equiparar un poco, ¿no?, esas desiguales posibilidades de ingresar a la universidad, ¿no? Entonces, creo que ingreso restricto por sí solo es una bandera que hay que acompañarla de la generación de condiciones para que realmente los alumnos puedan permanecer, transitar y egresar de la universidad. Pero obviamente que sabemos que poner límites al ingreso por sí mismo tampoco garantiza esa posibilidad, ¿no? Sino que lo que garantiza muchas veces son mayores niveles de exclusión. Sin duda, bueno, clarísimo el panorama, entonces... Daría Miriam, para un programa entero, Miriam, te vamos a volver a convocar. Sí, igualmente déjeme volver a invitarlos. Dale. A leer los artículos que invitan a la conversación, que subimos en este, en nuestro blog, que se llama, y en el Facebook, que es abierto, Conversaciones Necesarias, donde justamente discutimos estas cuestiones y también señalamos problemas pendientes que tienen que ver con la necesidad de repensar, que no se hizo en la década anterior, una nueva ley de educación superior, repensar el tema de la planificación del sistema universitario, ¿no? Repensar muchas cuestiones que tienen que ver con la generación de condiciones para que realmente el sistema de educación superior sea un sistema que dé respuestas a los problemas que la sociedad plantea, ¿no? Lo que ahí, bueno, uno empieza a discutir, vemos que tenemos diversos diagnósticos acerca de cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones, ¿no? Y cómo pensar un sistema científico-tecnológico en el sentido amplio que realmente pueda dar respuesta a los problemas que plantea la sociedad, en especial los sectores populares. Te mandamos un abrazo enorme y vamos a entrar ahí al Facebook y a difundirlo acá desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Pasaba entonces Miriam Felfer. Daría para un programa entero la discusión en torno a las universidades, lo que decía ella al final, la falta de una ley de educación superior, la falta no, la vigencia de la ley de educación superior de los 90, cuando se modificó la ley federal de educación en el 2006 por la ley de educación nacional, todo hacía suponer que se iba a modificar también la ley de educación superior, cosa que hasta a fines del año pasado, que Adriana Pudirós mandó un proyecto por el que se modificaron algunos artículos, no hubo una modificación sustantiva de esa ley. Una ley neoliberal, si las hay, ¿no? Si yo me acuerdo, bueno... La más neoliberal del sistema, más que la ley federal de educación. Que todavía perdura y que, bueno, muestra un poco también las líneas de continuidad respecto de esa década menemista. Yo recuerdo siendo estudiante del ciclo básico común allá por el 95, bueno, la disputa, las movilizaciones, el rechazo, incluso la confrontación callejera, ¿no? Se apedreó el Congreso en aquel entonces cuando y había un movimiento estudiantil muy activo tratando de repudiar y evitar que se sancione esa ley. Nos vamos de este bloque vinculado a reflexionar en torno a lo que está tratando de instalar, o de hecho lo está instalando Clarín y La Nación, que es la misma línea que tiene, como decíamos, varios de los funcionarios, o si no, el Poder Ejecutivo en su conjunto. Nos vamos de este bloque para volver y ya meternos de lleno en Colombia. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para desvillevar. Caña América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.